El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Miran. Tal como soy. Seguir en pie ante todo. A los amigos y a los que no también. Watch out. Georgie in the afternoon. 95.9. Good friend. Muy buenos días a todos. Sábado 6 de mayo. Se nos fue otro mes, se nos fue abril, pasó rapidísimo y acá estoy para darle algunas informaciones, algunas noticias, algunos comentarios y algunas otras hierbas de las buenas, hierbas de las buenas, para que sigan compartiendo junto a nosotros en este programa tan lindo que se llama Tal Como Soy. Como todos ya saben, yo informo desde este lado del charco, ¿sí? Porque, como lo dije el sábado pasado, Cinda solo me paga 7 minutos de satélite, no me paga ni más ni menos, así que tengo que aprovechar esos 7 minutos para la información. Ustedes dirán si hablo muy rápido, si hablo muy pausado, lo que sea. Pausado, dije, no, es pausado. Una noticia que por ahí ya tenemos que estar atenta es que al señor Eric Clapton lo vieron la semana pasada en el aeropuerto de Los Ángeles, aquí en Estados Unidos, en un estado muy deteriorado y en silla de ruedas. Recordemos que Eric Clapton ya estaba un poquito enfermo, pero todos los medios como que se sorprendieron por el estado de salud, trataron de preguntar, su manager, la gente allegada, no ha dicho nada. Esperemos que sea pasajero y que solo sea un susto nomás. Siguiendo con Eric Clapton, va a editar un DVD de cuando estaba en Cream, ¿sí? Ese famoso grupo de aquellos años, muy bueno, donde también junto con este DVD se hacen reediciones en CD. Así que próximamente, si sos fan de Eric Clapton, vas a tener un material exquisito entre tus manos. Obvio, siempre lo podés conseguir online. Creo que me pasé, ya llevo como 3 minutos. Bueno, quizás hago otra interrupción, como siempre, y esto se me corta, y es así, en cualquier momento se me corta. Good friend. Lodo Rojo nació en el mes de febrero de 1980 en General San Martín, Mendoza. Con un año de ensayo comenzó a tocar en vivo en fiestas de secundaria y en eventos del departamento. De los tres fundadores originales de la banda, solo quedan dos, Juan y Eduardo Páez. Lodo Rojo tocó hasta el año 1995 en forma regular y pareja, haciendo un paréntesis en 1999, donde siguieron con su rock y propuesta propia. Siempre fiel a su estilo y a sus influencias, entre ellos Deep Purple, Maiden, Zeppelin, y con la temática cotidiana en sus letras. Los dos nuevos integrantes son Cristian Peña en batería y Sebastián Páez en guitarra. Hoy en el estudio se encuentra con nosotros Juan Páez. Bienvenido a Tal Como Soy. Bueno, muchas gracias, buen día. Contento, muy contento de estar acá con ustedes, de haberlos conocido. Bueno, a César yo ya lo había visto, estuvimos charlando ya, y bueno, en sí muy contento de estar acá. Recién escuchábamos una canción de tu disco, sí. El Reino de la Espada Azul, la canción. Exacto. Hablemos un poco de ese disco que estás promocionando ahora en las redes sociales. Esto fue paralelo durante varios años, viste, muchos años, que hice yo a la par de Lodo Rojo. Siempre había algún momentito para grabar. Teníamos una pequeña mesa que... una Fostec de cuatro canales, y siempre hacíamos pruebas, todo, y siempre mi hermano me decía, ¿por qué no haces un tema con ese riff que estás haciendo? Muchas veces hacía cosas en la guitarra como muchos guitarristas, viste, que lo hacen, y me empecé a dar cuenta que tenía razón. Entonces empecé a unir distintos temas. En ese disco podés ver toda la gama del rock, que es contrario a la música, o sea, es opuesto a lo que hago con Lodo Rojo. Entonces por eso se llama, le puse antimateria, porque viste que no es compatible la materia con la antimateria. Claro. Pero para mí es igual de lindo lo que hago en Lodo Rojo que lo que yo tenía para ofrecer. Quizá eso le pueda servir a otros guitarristas, a otra gente que también está en el rock. Entonces tenía que hacerlo de la manera más natural, un sonido acorde con los años que he estado tocando. Y bueno, como le explicaba a César también, una cosa casera, son tomas caseras. Nunca tuve la posibilidad de entrar a un estudio, es más, es extraño para mí, pero sí, explorábamos con esa Fostec y con algún otro estudio de grabación. Al único que entramos también fue en un tiempo que tenemos cosas grabadas de Lodo Rojo, dos o tres temas, fue al estudio de Juancito Morelli, de Juan Morelli, en el año, debe haber sido como 84, 85. Así que aprovecho y le mando un saludo a Juancito, sí. Nos está escuchando. Un saludo a Juancito Morelli, sí, de toda la radio, de todo el programa, de toda la gente que lo quiere. Lodo Rojo, ¿por qué ese nombre? Bueno, nosotros empezamos en el 80, pero ya venía la idea del 78 más o menos. Yo me fui a la colimba, hice la colimba acá en la Cuarta Brigada Aérea, en La Acera. Y cuando volví, ya pudimos concretar y hacer realidad un poco lo que era el grupo. No teníamos nada, o sea, teníamos una guitarra criolla, teníamos un amplificador Meniti de aquellos años, era cuadrado, era como un ladrillo grande, así, y enchufábamos todo ahí. Teníamos una silla de Totora, me acuerdo que el parlante lo metíamos así, como estaba rota en el medio, metíamos el parlante así dado vuelta y ahí con eso empezamos. Pero lo más importante para nosotros era tratar de hacer posible lo que nosotros sentíamos. No queríamos hacer cover, aunque los respetamos muchísimo. O sea, para hacer un cover hay que saber mucho y hay que tener toda la tecnología, y no la teníamos. Bueno, nosotros hicimos siempre nuestro rock. Y bueno, Lodo Rojo, como empezamos con esa guitarra criolla, que yo te decía, esa guitarra tiene una historia muy, que queremos mucho nosotros, muy profunda. Esa era de mi viejo, de José Páez. Resulta que él, en los años 68-70, él falleció. Nosotros quedó esa guitarra arriba del ropero. Pero después, con el tiempo, los primeros temas de Lodo Rojo los hacíamos ahí. Rascábamos con esa guitarra, todo. Y tiene un sonido muy cálido, aún hoy que la conservamos, la guardamos. Y tiene una historia, esa guitarra, cuando él se estaba muriendo, faltaban días, dos días, dos, tres, contaba mi madre, que viste que las personas que ya no están muy enfermas, que ya están para morir, están con un pie acá y otro pie en el otro lado. Y bueno, él veía salir sangre de la guitarra, de la boca de la guitarra, de arriba del, del ropero. Estaba puesta, no estaba puesta así, horizontal, sino estaba de costado, más bien. Él la ponía de costado hacia la guitarra, me acuerdo. Y entonces le decía a mi madre que limpiara ese barro que se formaba con la sangre de, que caía de la guitarra. Y ella muchas veces, para conformarlo, iba y pasaba ahí el lampazo, pasaba y listo, Marino, listo. José Marino se llamaba él. Y por eso, como sacamos los primeros temas, buscábamos nombre y miramos la guitarra y se nos ocurrió ponerle Lodo Rojo. Por esa sencilla razón de que en esa guitarra creamos los primeros temas, ¿no? Que algunos de esos, creo que hay uno o dos que todavía seguimos haciendo, de esos temas que hicimos con esa guitarra. Qué historia, ¿no? Sí. Qué historia fuerte. La verdad que sí. Y cada vez que la recordás, ¿qué sí. sentís? Y vuelvo en el tiempo, cuando la bajaba la primera vez, recordaba a mi padre. Él no era un tipo que estaba tocando en peñas, le gustaban las peñas todo, pero él consideraba que no tocaba bien. Pero hacía algunas melodías, algunas cosas que yo me acuerdo. En las noches de verano, así, cuando estaba abierta la ventana, lo escuchaba yo que estaba en la cama, él apagaba la luz, se acostaban en la cama y bajaba la guitarra y con la ventana abierta se ponía a tocar y a cantar alguna cosa despacito. Nosotros en la otra pieza lo escuchábamos, ¿viste? Bueno, recuerdo todo eso. Vuelven a mí, ¿no? Las cosas. Claro. Armandito. Porque él se llama Armando Fierro. Sí, César es un seudónimo. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Cuando para, se va de trampa Armando por ahí, Fierro. Sí, se llama César. Armando Fierro, un honor tener ese nombre emblemático y de una profesión, de una de las profesiones ya prácticamente perdidas, olvidadas. Hay alguien que me supo decir, sos el plomo del rock. Bueno, puedo ser un sobreviviente de lo que fue, lo que estabas contando. Mamita a mí me hizo poner esa seriedad de respeto, no seriedad de tristeza, seriedad de respeto por lo que marcó en tu vida, querido Páez. Es increíble haber llegado, como todos los artistas, como todas las bandas del under, que respetamos muchísimo, nos cuentan sobre el origen del nombre, que eso es lo que va a fundamentar después la poesía que vas a transmitir a través de las canciones, en el ritmo que sea. Exacto. Fuerte, exacto. Arriba, algo melódico, algo para hacer un buen acústico. Yo tengo al lado mío, para todos los que se están enganchando en estos momentos a la radio, tengo al lado mío Historia Viva del Rock Mendocino. Historia Viva del Rock Mendocino. El hombre es de San Martín, de una localidad hermosa que tiene Mendoza, hermosa. Es el Juan Páez, de Lodo Rojo. Para todos los que ya peinamos 50 en adelante, 55, nos une una hermandad. ¿Te acordás, Juan, querido, los sí. discos de Convivencia Sagrada? ¿La calcomanía? Sí, sí, salían dos tipos tocando así, decía Convivencia Sagrada. Yo sabía que lo tenía. Y tengo todos los discos guardados, tengo un alto así, de Deep Purple, de todo eso. Así como se saludaban, o se seguían saludando los motociclistas en la ruta, Yo cuando veía pasar un flaco con un disco de que tenía la calcamonía de Convivencia Sagrada, era saludarlo porque escuchábamos lo mismo. Sí. Exactamente lo mismo. Exacto. Y era que lo has hecho, seguro, ir a las viejas disquerías desaparecidas de Mendoza. Sí, una que empezaba con G. Gali. Casa Gali. Esa, ¿viste? Por ejemplo. Ahí veníamos a comprar nosotros del Este. Dimensión 33. Es la que estaba más acá. Ir a escuchar. O sea, ir a escuchar. Hacer amistad. Ir a hacer amistad con el dueño del que ponía ahí la música para decirle, ¿sabes que necesitaría escuchar un tema? Y era solamente porque no lo íbamos a poder comprar al disco. Claro. Y lo teníamos que escuchar. Qué cosas que se... Y te decía, me llegó esto, mira, es para vos. Sí. Cuando ya te conocía, te decía, esto es para vos, lo guardé. Esto es tu estilo, esto es para vos. ¿Y a cuántos músicos nos encontrábamos ahí adentro? Sí, ahí empezaba la amistad. Sabíamos, como decís vos, que estábamos en la misma frecuencia. Como por ejemplo ahora, viste, que me dijiste, estamos en la misma frecuencia, sí. Porque vivimos esos años, nos imaginábamos, como siempre le cuento a mi hijo, que tiene 19, ustedes tienen ahora un arma que ven todos, nosotros nos teníamos que imaginar el músico, porque poníamos el disco, y en ese tiempo no había video, no había, a no ser que pasaran en algún canal, que eran dos canales nomás que habían acá, pero nos teníamos que imaginar el tipo, cómo tocaba, dónde tocaba, nos teníamos que colgar, en mi caso, la guitarra criolla y poner el viejo tocadisco Winco, y no, un disco, por ejemplo, de Deep Purple, Quemar, y yo quería saber la parte que hacía Richie Blackmore en Quemar. Entonces volvía y no me daba muchas veces la escala, pero cuando le agarraba dos movimientos al tipo, ya me imaginaba, lo escuchaba tantas veces que me imaginaba cuáles eran las notas que el tipo hacía. Pero vos te los tenías que imaginar al tipo, no como ahora que tienen todos los pibes y que lo ven como toca Satriani, lo ven. Es hermoso lo que pasa. Bueno, hay todo, y hay partitura, hermoso, tablatura, hay gente que desinteresadamente te enseña a tocar el tema. Me hiciste acordar una frase de una canción, una estrofa de Charly García, sí, que dice, cuando nadie tenía un miserable amplificador, una época, la marca en una de las canciones de Charly García. Vos recién acabás de nombrar cómo hacías para tocar con un parlante sin caja, con un amplificador que no era el más adecuado. No, cierto. Hoy por hoy los chicos te dicen, tengo, vamos a nombrar la marca, tengo Marshall, tengo Gibson, sí, tengo... ya hablar de Epiphone es como diciendo, viste, que es la segunda marca, todos lo sabemos bien, pero es que no tenés Gibson. Y nadie quiere decirlo prácticamente, porque el acceso ahora, como lo estás diciendo, a través de todo lo que se puede compartir, de todo lo que se puede llegar a tener, es más fácil. Claro. Pero yo veo una contradicción. La atracción a sangre tuya, desde San Martín, decir toda la vida, los músicos de Mendoza, del Under, Dios atiende en Mendoza capital, hay que venir a Mendoza. Seguimos viajando desde donde sea a Mendoza porque ahí nos van a escuchar. Exacto. Y la decepción a veces es tan grande de muchos grupos que dicen, no, hay que salir a tocar al interior, que nos conozcan al interior. Sí, bueno, ahí está, viste, también lo que vos decías, por ejemplo, en aquellos años, viste, te estoy hablando de los... Vos sabés, de los años 70 estaba Ámbar, ¿te acordás que estaba Ámbar? Ámbar, sí, señor. Estaba el grupo Nosotros, de allá de San Martín, los Enanos Verdes también fueron. Allá cuando iba un grupo de acá de Mendoza, van músicos de Mendoza, son muy respetados, por lo menos en mi grupo, o en Blood Rojo, respeto a todo el mundo. O sea, porque sabemos que son gente que también está en la nuestra, han hecho lo mismo que vos, y más los viejos músicos tipo Z4, que está, viste, hay varios amigos ahí, está Rey, está Emilio Marín, también, que son viejos gladiadores del rock, como hablábamos recién, también los Rudas, viste, una banda, una terrible banda de hard rock. Estaba Perro Negro con el Quique Barón, ¿te acuerdas? Perro Negro, Guerreros. Está con, sí, con Quiroga, con este muchacho amigo. Hay varias bandas y, bueno, lo lindo que en este momento tenés mucho más acceso. En aquel tiempo, cuando nosotros empezábamos, era muy raro encontrarse a otros músicos así como vos. Tenías que buscarlo, ¿me entendés? Tenías que verlos en la manera de vestir, con el pantaloncito chupadito, la mechita larga, ¿viste? O portando los discos, como decís vos, con el sello Convivencia Sagrada, veías la tapa de un disco y vos decías, este tipo le debe gustar el rock, ¿viste? Me voy a juntar con él, ¿viste? Para charlar, conversar, era muy raro encontrar a alguien con tu misma onda, digamos, ¿viste? No sé, en otro lado, en Buenos Aires, debe haber sido distinto, pero estamos hablando de acá, ¿viste? Lo que era acá en Mendoza, en el interior de Mendoza, ¿viste? Que la parte del este, en el sur, ¿para qué te voy a decir? ¿Me entendés? Pero lo lindo que en este momento te estás encontrando con muchas bandas de pibes nuevos que vienen y están tocando bien. Es una promesa muy, muy buena. El rock mendocino, yo pienso que está a la cabeza también en el interior, luchando por un lugar que ya se ganó, ¿viste? Que saben que hay, en otros lados, saben que acá hay muy buenos músicos. Es un semillero que no deja de crecer y no deja de asombrarte. Tal Como Soy te acerca la agenda rockera mendocina del 6 al 12 de mayo. Sábado 6 de mayo, 20:30 horas. Jazz con Gastón Abdala y Walter Cassiani. En Antú, espacio de lectura, La Barraca Mall. Sábado 6 de mayo, 22 horas. The Grove Sing en Gato Negro. Beltrán 192, esquina Carola Lorenzini de Godoy Cruz. Sábado 6 de mayo, 22 horas. Sede Beach Band en Del Barrio, fábrica de cerveza, Las Heras, Mendoza. Sábado 6 de mayo, 23 horas, Tour de los Bares en Willis Bar, Chacras de Coria. Sábado 6 de mayo, 23 horas, La Baturé, Rock and Blues en Liverpool, San Martín y Rivadavia de Mendoza Ciudad. Domingo 7 de mayo, 21 horas, Muertos Nuevos y Otoño en la Nave Cultural, Masay España de Mendoza Ciudad. Jueves 11 de mayo, 21:30 horas, Palurdo en Abbey Road, Darragueira 558, Complejo Oasis, Chacras. Viernes 12 de mayo a las 20 horas, una charla sobre los últimos 50 años del rock nacional con Dani Jiménez y Walter Gasso en la Nave Cultural, Masay España de Ciudad de Mendoza. Viernes 12 de mayo, 22:30 horas, Cabeza Mil, Espacio Cultural Julio Leparc, Guaymallén, Mendoza. Viernes 12 de mayo, tercer encuentro del ciclo de Blandas y Duras con Bucéfalo, Bourbon Hard Rock y Pablo Márquez a las 23 horas en Lobby Bar, San Martín y Peltier, Ciudad de Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Georgie in the afternoon. 95.9. Qué lindo, cómo me gusta interrumpir. Llego así de la nada con esa interferencia y acá estoy de vuelta. El sábado pasado, mientras nos visitaban Maturano y el Rolly, yo estaba escuchando el programa también y estaba conversando con el señor Miguel Cantino, donde me dio una primicia que va a ir soltando de a poquito, y es que para fin de año se junta Pedro y Pablo de vuelta. Miguel Cantilo creía que podía salir al aire, que podíamos interrumpir todo, pero le dije, no, espera. Vos dame la noticia y después coordinamos alguna salidita al aire. Pedro y Pablo, para fin de año, confirmadísimo por el señor Miguel Cantilo. No me rete Cinda, estaba chusmeando con él, pero también estaba atento al programa. Y mientras estaba atento al programa, supe que mucha gente me había mandado saludo a través de ustedes, como la Conti, la Claudia, que es una genia, que también hago mi admiración pública por ella, ella lo sabe, un gran besote. Y se me fueron los papeles, pero ya casi no tengo tiempo. Creo que esto se corta y ya no voy a tener más tiempo. Les deseo un muy buen fin de semana. Nos estaremos escuchando en la próxima interrupción. Y se cortó. Georgie in the afternoon. 95.9. 086-00-00-95. Good friend. Si nos acabas de sintonizar, queremos contarte que nos está acompañando Lodo Rojo, banda de rock nacida en el mes de febrero de 1980 en General San Martín, Mendoza. Y en el estudio se encuentra Juan Páez. Un héroe, sigue siendo una promesa porque día a día sigue componiendo, sigue haciendo sus cosas. Un veterano de lo que tenemos en Mendoza que es digno de admirar y de cuidar. Cuidemos a nuestros músicos, a nuestros queridos veteranos del rock que alguna vez tuvimos el pelo por la cintura. Sí, y bueno, lo van pasando los años. Sí. Pero es como con el mismo espíritu. Sí, con el mismo espíritu. Siempre que se agarra se vuelve a tomar una guitarra, un bajo, ya con el mismo entusiasmo, ya salís como si tuvieras 18, como si, ¿me entendés? Se lleva en el corazón. Y vos sabés que necesitaría un bajista para uno de los temas instrumentales, pero anda buscando músicos invitados. Sí, ver. Un músico invitado podría ser veterano. Que, sí, un veterano, sí, que te, sí, puede ser. Usted haga la propuesta. Ser. El micrófono me parece está abierto. Que, no sé, yo conocí hace mucho un muchachito que tocaba bien, Luis Pietanesi, no sé si ustedes lo conocen. El Luisito Pietanesi ya no es más rubio como usted lo recuerda. No, hay una foto por ahí, hay una foto guardada. Que creo que la tengo, con el pelito hasta el más abajo de los hombros. Pero es número uno de seguidor de Los Rojos desde que empezamos. Y un gran amigo, una excelente persona. ¿Qué tema se bancaría, por ejemplo, que usted le tira a Luis? ¿Qué tema se bancaría a Luis tocar? Yo creo que Luis puede andar en, a ver, en este tema, Profanadores. ¿Profanadores? Profanadores, puede andar en ese tema. Yo creo que le mete. Lo invitaría a Luis a que nos muestre qué puede hacer con un 5 cuerdas. Sí. 5 cuerdas andaría bien ahí, en ese tema. Yo pienso que sí. Sí. Pienso que Luisito puede andar. Aparte es veterano, está con la misma edad. ¿Usted anda necesitando algún plomo para plomear la banda? Sí, cómo no. Sí. Usted sabe que usted puede contar conmigo para lo que sea, ¿eh? Armando, cuando usted quiera, cuando vos quieras. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo con las fechas. Ahora apenas salga la primera fecha, chiflamos y vamos. Haríamos lo de siempre. Lo de siempre. Cargamos, sí. Descargamos, sí. Verificamos que esté todo bien y un asadito atrás del escenario. Por supuesto. Y si vamos a algún lado a tocar, bueno, que se jueguen con unas pizzas, alguna cosa. ¿Te parece pizza? Vos sabés que soy más de... Con José Segovia. Sí. Se me trabó un poquito. nos juntamos muchas veces. Gran sonidista de las bandas under, de grandes bandas y de lo que sea. Vos sabés que el José Segovia nos dice a las bandas que vamos a armar y todo. A las bandas locales le dice, tengo una reserva de volumen para ustedes, porque no todo el volumen es para las bandas de afuera, como le suelen bajar línea. Sí. Hacemos tocar a todas las bandas locales con un volumen y el final, que vienen los chicos de Buenos Aires o que vienen de otros países, se llevan todo el volumen. No, el José Segovia rompió con eso. José Segovia te da todo el volumen. Mirá. Plomo de aquellos. Sonidista de aquellos. Es que uno en los plomos tiene, por lo menos nosotros, que siempre hemos conservado las bandas viejas principalmente, no cambian nunca lo que es un plomo. El plomo es como si fuera un amigo o un hermano que está abajo y vos apenas lo mirás, el tipo ya sabe qué hacer. ¿Quién es el de tu confianza de San Martín? Bueno, en realidad está este muchacho, el pelado Lucero, está Facundo Varas, Páez Varas, que es mi sobrino, el hijo de mi hermano. Está antiguamente estaba el Puntano Sánchez, que ahora está en San Luis. Es una lástima que esté allá, siguió durante muchos años a lo del Rojo. Una vez estábamos tocando haciendo el San Martín Rock, por los años 80 y pico, y no los encontrábamos. Y se había puesto de moda recién los jueguitos, la sala de jueguitos, todo, y les habíamos regalado a todos las remeras que decían lo del Rojo atrás, y no los encontrábamos, y mirábamos así, y enfrente, de donde estábamos tocando, había un ventanal y se veían las dos remeritas de los rojos ahí jugando a los juguitos. Estaban ahí en vez de venir a armar con nosotros, ¿viste? Pero bueno, fue una cosa, digamos, un desliz simpático del muchacho. Después, ¿viste? De las puteadas, ¿viste? Ya, todo quedó bien. Volver. Juan, sí. Me gustaría que presentes el tema que sigue. Yo elegí El Dios de la Montaña. ¿Querés contar algo sobre ese tema? Sí, bueno, ese es un tema, uno de los primeros del año 2008, 2009, que empezamos grabando la batería y el bajo, empezaron, después pusimos la guitarra, después hicimos la primera guitarra, todo eso. Hay temas, ese forma parte de los temas más antiguos, porque acordate que el disco está hecho, como dice la data ahí, se ha ido haciendo a través de 8 años más o menos, de guardar pedacitos, después unimos todo, y bueno, hicimos los temas. Lo único que faltó es ponerle el nombre, después de haberlos escuchado varias veces, a qué te sonaba eso, ¿viste? Y como es un tema muy con mucha energía, yo pensé que esa energía que se siente es la misma energía que cuando vos venís a la montaña, que ves eso tan grande, esa inmensidad, lo poderosa que es la montaña. Entonces, para mí, se tenía que llamar El Dios de la Montaña. El Dios de la Montaña suena en Tal Como Soy. We'll be right back. ¿Te diste cuenta, Cinda, lo que puede hacer un veterano? Escuchaste la canción, escuchaste los acordes. Impresionante. ¿Sabes con cuánto? Con me elevó, muy poco. Me elevó a la con cima muy de la poco, montaña. Con muy poco mezcló y te llevó y te subió y te bajó y te pegó un cachetazo. Emocionante. Muchísimas gracias, sí. Gracias, Armando. Bueno, en sí, es como yo te digo, nosotros, el que vaya a escuchar este trabajo, como algunas cosas de Lodo Rojo, se han hecho, son tomas caseras, nosotros no hemos pisado casi nunca, a no ser en el estudio de Juancito Morelli, que tenemos dos o tres temas, nos hemos tenido que manejar, y más en el interior, nos tuvimos que manejar con lo que teníamos a mano. Quizá muy poco, porque era una Fostec, como yo te contaba, de cuatro canales. Con eso mezclamos todo y la gente te dice, no lo puedo creer. Pero, y bueno, está ahí también la viveza de uno, el oído que pueda tener, ¿no es cierto? Que es igual al oído de cualquier músico. Hay músicos que son increíbles para mezclar, para grabar, otros son para tocar, hay de todo, ¿viste? Me has hecho acordar una frase del Fernando Holguín de Rudas. Sí. De Rudas. Sí, sí, sí, sí. Fernando Holguín también, cuando había muy pocos canales, lo decía a modo de broma, porque ya sabía lo que venía, pasame la bolsa de Y, porque había que conectar todo. Sí. Había que conectar muchísimas cosas, sí, en cuatro canales. Entonces decía, sí, pasame la bolsa de Y para empezar a hacer para conectar muchísimas más cosas. Claro. Acá tenemos, sí, un libro que es nuestra Biblia del rock mendocino, escrito por Rolly Jiménez. Un abrazo a Rolly también, un tipo que ha hecho muchísimo por esto, por esta tanda de músicos, y ha rescatado las cosas que se hacían antes. Es un tipo muy especial y bueno, que le mando un gran saludo a nombre de Lodo Rojo. Lodo Rojo, amigo. Está en la página 658. 658 del libro. Qué manera de escribir, Mendocino, de transcribir y hacer, sí, cosas. Sí, sí, sí. Quiero que firmes este libro. Sí. Que pongas para Cinda y Armando Fierro. O para Tal Como Soy, lo que quieras poner. Bueno. Pero mientras vas escribiendo, decilo en voz alta. Así el público se entera lo que está. Se, bueno, imagina, ¿no? Trata de visualizar como hacíamos antes con Andando. No, con la misma emoción con que usted ejecuta cada uno de sus temas. Bueno, con muchísimo afecto. Afecto para Cinda y Armando. Y Armando, un momento que nunca olvidaré. Ay, me emocionó. Este es la primera vez que venís a nuestro programa. No va a ser la última. La próxima viene con el hermano. Apoyo, sí. Todo nuestro apoyo. Tenemos un equipo, la verdad, muy bien consolidado. Se sumaron fotógrafos, se sumó Armando Fierro en La, sí, Voz Que Te Habla, se sumó viejo veterano también de los viejo clomos, veterano. Lo vamos a invitar con los, sí, señor, sí. Se fueron sumando el Ángel Castro con su fotografía, se ha sumado el hijo ahora, que es nuestro querido Tommy Custom, lo encuentran en Facebook. Un monstruo, y te vamos a apoyar. Nos tenés que decir cuándo y nosotros nos vamos para San Martín. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Luis Petanesi, uno de los principales pilares de este programa. Por supuesto, un gran amigo y al que le mando un gran abrazo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haberme invitado, por haberme recibido acá. Creo que es una de las primeras, creo que veces que alguien así le da el lugarcito a Lodo Rojo, a los de allá del este, a ese grupo, y también le mando un fuerte abrazo a la gente que escucha, a los músicos, grandes músicos de Mendoza que los admiro mucho a todos y a los músicos de mi ciudad también, de todo el este, también un abrazo para todos. ¿Vías de contacto? Facebook, Lo Rojo, vos pones ahí y sale. Y en YouTube, claro, también tenemos la página de Lo Rojo, apenas pones Lo Rojo ya salen los temas. Están todas las canciones, sí, el disco completo. Canciones y el disco, y mi disco, sí, también está en la página de Lo Rojo. Ahí. Muchísimas gracias, chicos. Antes de despedirnos, Juan, Armandito tiene una bendición especial. La bendición de todos los sábados que nos acompaña en el último tramo, en la última curva de esta carrera matinal que nos lleva día a día a formar un programa, que nos lleva todos los días de la semana este programa, hacerlo, contactar a los invitados, a los músicos, hacer las ediciones. Pero ya te digo, lo hacemos como lo hiciste vos toda la vida, a pulmón, con muchas ganas, con mucha risa, con mucha emoción. Te voy a decir algo muy bonito. Hay cosas que pasan en el aire, hay cosas que se nos vienen a la mente, hay sensaciones que nos invaden. Este programa no tiene aplausos grabados, no los tiene y no los va a tener nunca. ¿Por qué? Porque los aplausos que te vamos a dedicar a vos vienen de muy lejos, pasan por nuestro corazón y llegan a nuestras manos. Por eso, este aplauso es para vos, querido Juan Páez Lodo Rojo. Muchísimas gracias. Un gustazo. Gracias, Juan, por ser tal y como sos. Bueno, igual para ustedes, que son geniales. Más adelante te vamos a volver a convocar, ¿sí? Cuando quiera. Muchísimas gracias. Y volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. Exacto. Me acompañaron hoy en la operación técnica Cristian Quevedo, registrando todo con su cámara Tommy Custom. En el panorama rockero internacional desde Estados Unidos, Luis Pietanesi. Y aquí en el estudio, mi compañero de ruta, Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre es Inna Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial. Buena música, buenos amigos, tal como soy.